Soy paciente de Elsie hace 11 años y nada, más que feliz por volver a Cañuela. Es lo que más queríamos. Nosotros tuvimos 3 meses allá que la estamos pasando, parte humana y parte laboral, espantosa, así que bueno, nada. Me siento más que satisfactoria y más que contenta de volver acá a Cañuela. Más que nada para dejar una puerta abierta a la gente que el día de mañana caiga en esto, que uno no está a salvo de nada. Para serte sincera, mira, veníamos de batalla en batalla, de audiencia en audiencia, de reunión en reunión, y ya al último tiempo las expectativas eran bajas, eran mínimas. Bueno, hasta que llegamos, el viernes pasado nos encontramos con el Centro Agüero y bueno, nos dimos a entender que ya estaba todo hecho. Que era el sí, que ya estábamos por volver y bueno, y acá estamos. Hasta que hoy se confirmó que volvimos. En mi caso, yo siempre lo llevé que mentalmente que me tengo que salir adelante. Hay mucha gente que no lo asume, que no lo afronta, que le cuesta mucho. Muchos compañeros dejaron de dializar, compañeros que yo los conozco hace 11 años y no faltaban nunca, que le ponían toda la onda. Bueno, hoy por hoy muchos compañeros dejaron de dializar. Una compañera falleció. Así que esto te lleva mucho, más que tiempo, te lleva la vida en realidad. Ella y ella, Mónica.